Buenas, buenas, don Pepe. En Luis Beltrán, Valle Medio de la provincia de Río Negro, comenzó el Galponeando 2015. Laura Vinaya, ¿qué es el Galponeando? Para nosotros, digamos, Galponeando es un encuentro que desalienta la competencia. Y en este sentido mantiene rigurosamente, digamos, un criterio desde el comienzo. Nosotros no seleccionamos producciones, seleccionamos procesos pedagógicos contextualizados. O sea, nosotros queremos saber dónde están tomando clases de teatro los chicos, bajo qué circunstancias, y bueno, y donde vemos que hay mayores necesidades, los involucramos. Comenzó ayer y continúa hasta el sábado. 200 jóvenes que comparten una enorme convivencia de arte y alegría. Adolescentes y jóvenes... 14 y 21 años. Esa es la franja etaria, digamos, que Galponeando contempla. El encuentro galponero de Luis Beltrán ya va por su versión número 11 y el modelo de trabajo será replicado en Neuquén. Mira, yo digo que Galponeando viene a desmentir todo aquello que dice que los jóvenes no les importa nada o están en cualquiera. Nosotros vemos cómo los chicos que llegan a Galponeando, de cualquier clase social a la que pertenezcan, van durante los días dándose cuenta de que hay un espacio de taller, de encuentro genuino, donde no hay competencia, y entonces devuelven, digamos, eso mismo, devuelven con compromiso, devuelven con ideas, devuelven con deseos, y se proyectan. Desde Viedma, Río Negro, reportó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.